Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar, vamos a continuar con toda la actualidad deportiva local y vamos en principio a adelantar, a hablar sobre una cita que va a tener lugar el próximo mes de abril. Hablamos de no va a ser una primera edición, sino más bien va a ser un formato de prueba de lo que consideramos que es el trasvase del el espíritu, el ambiente que se vive y que se ha vivido hasta el momento en la Ultra Trail Valle del Genal a formato en mountain bike, a formato BTT. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues que el próximo mes de abril la organización de la Gran Vuelta a Valle del Genal, el Club Deportivo Pura Ventura, va a organizar la Gran Fondo Valle del Genal. Se trata de una prueba de BTT por etapas, tres etapas, que se desarrollará en esta comarca malagueña. Insistimos, esta primera edición, como nos han comentado los organizadores, no se trata en este caso de una prueba oficial, sino es una versión a modo de prueba para ir preparando lo que será esa primera edición con su reglamento oficial y todo lo que va a conllevar pues la organización de un evento de estas características. Tendrá lugar el próximo 2019, por lo tanto, como nos comentan, esta primera edición será para testar más o menos pues las necesidades que puede tener el llevar a cabo una prueba de estas características. Insistimos, organización muy compleja para llevar, pues en principio va a ser este modo de prueba unos 100 ciclistas de un sitio para otro durante tres etapas y pernoctaciones en campamento, en tiendas de campaña. Por eso, imagínense todo lo que el trabajo que tiene que llevar detrás la organización de una prueba como esta, al estilo, por ejemplo, de la Titan Desert o de la Key Epic. Como saben, también son pruebas de ciclismo por etapas en línea, de carácter internacional y casi profesional, podríamos decir, y toda la caravana pues se va moviendo a la vez que se mueve la carrera, ¿no? En territorios que prácticamente están despoblados y donde tienen que ubicar esa dirección de carrera tras el término de las distintas etapas. Pues en unos instantes vamos a hablar de lo que va a ser esta prueba y cómo la está organizando el Club Deportivo Pura Ventura. Del mismo modo, también hoy ya tenemos a nuestra disposición los horarios y convocatorias para lo que va a ser la próxima jornada, que esperemos en este caso la lluvia no agüe, como ocurrió el pasado fin de semana. Las predicciones, desde luego, no dicen que vaya a ser nada extraordinario, por lo tanto entendemos que se podrán desarrollar y desenvolver las distintas citas deportivas sin ningún tipo de problema. Recuerden que ya tenemos horario habitual para la próxima jornada de liga del provincial, hablamos de la categoría senior, tras el parón de este último fin de semana. A las 4:30, el Ubrique Unión Deportiva va a recibir el domingo en el Antonio Barbadillo al colista de la categoría, el Federico Mayo, lo que va a suponer en realidad el tercer partido consecutivo que juega el conjunto ubriqueño en casa, dado que el aplazamiento de esta jornada pues ha hecho que el Ubrique no jugara ese partido que le hubiera tocado en Barbate. Por lo tanto, un rival en principio el más asequible de la categoría, otro partido en casa, esperemos que se vuelvan a quedar aquí los tres puntos y que haya esa mejoría, a poder ser esa mejoría en el juego que con respecto al último partido de liga que se disputó aquí en nuestra localidad, que se disputó aquí en Ubrique. Junto a eso, pues tenemos también los horarios de lo que va a ser la nueva jornada de fútbol sala, la decimoséptima, la que estaba prevista para el fin de semana pasado. Nos referimos a los emparejamientos y los cruces. La decimoséptima pues se va a jugar tal cual este fin de semana. Además, se van a aprovechar y recuperar dos partidos de la decimo un partido, queremos decir, de la decimosexta jornada que se tuvo que aplazar en primera división. El Impala 1987 JS Ubrique, ese se va a disputar este viernes y ambos equipos jugarán también en la jornada del sábado. También tenemos liga local, pero no una jornada completa, dado que este fin de semana parece que no iba a haber disponibilidad de horarios para la liga local en sus horarios habituales, dado que, por cierto, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil vuelve por fin a la competición tras casi un mes de parón, enlazando jornadas de descanso. Como decimos, ante esta eventualidad, la Asociación Local de Ubrique ha decidido aprovechar este fin de semana para recuperar los dos partidos que se aplazaron a principios de liga cuando no disponían de horarios en el campo de césped natural y, por lo tanto, con la idea de que ya a estas alturas todos los equipos hayan jugado el mismo número de partidos. Por lo tanto, insistimos, solo se van a disputar dos partidos este fin de semana, el Juventus Jóvenes Veteranos y el Al-Ándalus San José. Los dos el domingo a las 10 de la mañana, el primero en el Antonio Barbadillo y el segundo en el campo de césped natural. También va a haber jornada de baloncesto, vuelven los cuatro equipos del Cabu tras la jornada de suspensión y el infantil de primer año que doblará jornada el fin de semana, tendrá partido el sábado y tendrá también partido el domingo. Ya también estamos estudiando lo que van a ser las citas para el atletismo y el ciclismo este próximo fin de semana. En este caso, los que van a contar con posiblemente con presencia, alguno con presencia ubriqueña, otros simplemente pues para recordar que tenemos muy cerca de aquí alguna prueba de interés. En este sentido también comentar que nos vamos a centrar hoy en toda esta información, en todos estos asuntos a los que le vamos a dedicar el tiempo oportuno. Y todo lo vamos a hacer dentro de unos instantes. Pero como siempre, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. El Taller de Teatro 11 de Jerez tiene el placer de invitaros a colaborar con la asociación Vamos Juntos Ubrique. Viernes 16 de marzo, a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, puesta en escena de la obra de teatro La Primavera, La Sangre Altera. Precio de la entrada 4 euros, a la venta en el edificio de la piscina Sala 3. También puedes llamar al teléfono 630 19 78 88, de lunes a jueves de 9 y media a 12 y media. Recuerda, viernes 16 de marzo en el IES Maestro Francisco Fatou. Colabora la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. La Primavera, La Sangre Altera. El 16 de marzo a las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. Autocar el Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar el Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Octava carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Prueba puntuable para la primera Copa Gaditana de carreras por montaña.

en este proyecto del Gran Fondo Valle del Genal, prueba BTT por etapas, es lo organizativamente complicado que tiene que ser poner esto en marcha tal como lo habéis planteado, ¿no? Porque no solo es realizar una prueba de ciclismo de montaña por el Genal, sino que además lo habéis querido hacer por todo lo alto, ¿no? Claro, bueno, al principio, ¿sabes? Una vez que te pones a soñar, pues te pones a soñar todo lo más grande que pueda. Está claro que si de primera no intentas hacer algo cuidando todos los detalles o como realmente te gustaría hacerlo, pues mal empezamos. Uh-huh. Entonces, bueno, quisimos que este año ya fuese la prueba oficialmente, pero eso, cuando hemos empezado a ver, pues eso, desde permisos a infraestructura necesaria para poner en marcha una prueba por etapa, pues eso, hemos echado un poco el freno y es lo que comentaba. Primero vamos a hacer algo un poco más casero, así a nivel de participantes, miembros del club y gente conocida y vecinos del valle, para testearnos un poco y ver hasta qué punto tenemos capacidad de ponerlo a andar. Pero la verdad que si somos capaces de poner en pie lo que sobre el papel hemos planteado, creemos que va a ser un reto muy bonito para los aficionados al BTT. En comparación con la Ultra Gran Vuelta Valle del Genal, Ilde, el esfuerzo organizativo es mucho mayor para manejar una prueba con bicis. Claro, para nosotros, por ejemplo, es mayor de salida ya porque la carrera a pie sí que tenemos, especialmente yo dentro del club, experiencia y bagaje durante muchos años corriendo por montaña y demás, y bueno, pues prácticamente estás haciendo algo con lo que has estado conviviendo durante mucho tiempo, pero en el caso de la BTT somos aficionados un poco más distantes a esta modalidad, entonces por lo pronto estamos aprendiendo a marcha forzada sobre ese reglamento, señalización, necesidades de los participantes en competición, que no es lo mismo que eso, salir a hacer una ruta con los amigos a verte dentro de una competición. Uh-huh. Y después ya, por otra parte, la ventaja con la que jugamos o con la que contamos, a diferencia de otras pruebas quizás sea eso, que lo mismo que el Ultra del Genal, como es algo que lo hacemos prácticamente en el patio de casa, pues contamos con la infraestructura propia de eso, de los pueblos y de los vecinos, que al fin y al cabo entiendo, nos apoyamos para echar a andar estos proyectos. Para llevar a cabo este tipo de pruebas, Ilde, entiéndeme, bueno, entiende que te hago esta pregunta para los oyentes, a lo mejor que no conozcan en la zona donde se va a desarrollar. ¿Qué ofrece el Valle del Genal al aficionado al ciclismo de montaña? ¿Qué posibilidades tiene? Pues yo, por lo pronto, ofrece terreno, unos recorridos desconocidos prácticamente, porque bueno, quitando a lo mejor lo mismo que en la modalidad a pie, pues gente de Ubrique que sí que sé que puntualmente una vez al año hacen una ruta en otoño por aquí por el valle, o la gente de Ronda, alguna gente de Ronda, algunos aficionados al ciclismo de Ronda que se acercan por aquí, por lo demás es muy raro ver practicando mountain bike por el entorno del Genal. Y bueno, pues ya creo que eso es un primer aliciente que llamará mucho la atención, el hecho de venir a hacer recorridos que hasta ahora no conocemos, ni nosotros que estamos aquí en el terreno, y mucho menos pues eso, clubes o gente que están más retirados del entorno. Y después eso, pues el formato que le hemos querido dar es combinar lo que es la práctica deportiva en sí con la convivencia, y entre a cada final de etapa montaremos un campamento con tiendas de campaña y una zona común en la que vamos a trabajar también eso, la parte de la convivencia entre una etapa y la otra y la relación entre los participantes. Yo lo comentaba, salvando las distancias, una cosa parecida a la que se puede dar en la Titan Desert o en la Key Epic, ¿no? Claro, son pruebas lineales en digamos en territorio hostil que no están habitados, entonces tiene que ir toda la caravana detrás de los ciclistas y montar ese tipo de campamento. Te refieres a esa convivencia, ¿no? Efectivamente, algo así es lo que queremos mostrar, no algo tan aislado, que por ejemplo en el caso de la Titan Desert o en la Epic son campamentos más aislados de lo que serían los cascos urbanos y demás. Uh-huh. Aquí el campamento está, si no integrado dentro del pueblo, muy pegado, y la idea es que eso, que nos o que la prueba se relacione con el pueblo en el que esté ese campamento o donde esté esa meta intermedia. Uh-huh. Este formato de ciclismo de montaña por etapa, como organizador te pregunto, está pegando fuerte, ¿no? Sí, la verdad que, ya digo, la idea hubiese sido que en el 2017 ya hubiésemos puesto en marcha la primera prueba, y desde entonces para acá, pues creo que esto es como cuando te partes un brazo, que empieza a ver gente con brazo partido por todos lados. Pues ya hemos empezado a mirar y sí que empiezan a aparecer muchas más pruebas por etapa. No sé si con más solera o con menos, pero sí que creo que es un formato que a nivel de fin de semana sí que tiene que estar pegando bien, porque se ven nacer muchas pruebas de este tipo. Habláis, por lo tanto, de este año 2018 de versión beta, ¿no? Digamos, versión a modo de prueba. ¿Qué es lo que te tiene os da más respeto para hacerla así, de esta manera? Bueno, lo primero que nos da respeto es no estar a la altura, sino el que se nos vayan detalles, no podamos controlar detalles importantes de seguridad y de logística de las necesidades de los corredores. Uh-huh. Porque hasta poner la carrera a pie, pues está asentada, los avituallamientos están donde están, la meta está donde está, y no tienes que mover nada. Pero en este caso, todo tiene que ir moviéndose a lo largo de los 3 días. Y bueno, pues probarnos eso, a ver si somos capaces de desmontar y montar campamentos, desmontar y montar metas. Prácticamente los voluntarios van a ir, o los coordinadores de los voluntarios van a ir moviéndose durante el fin de semana, que hasta ahora todo esto lo hemos tenido mucho más estático. Entonces, eso es lo que queremos pulir bien, para que cuando lo pongamos en marcha no encontrando ninguna sorpresa cuando tengamos 400 o 300 participantes. Este año, con un número mucho menos limitado, mucho más limitado, creo que será más fácil tomar nota de todas estas necesidades. Entiendo que lo que queréis es mantener el nivel de calidad que ya ofrecéis en la Ultra Gran Vuelta del Genal. No estaréis contentos con ofrecer menos, ¿no?, del nivel que, bueno, o la fama o el renombre que ya tiene PuraVentura en la organización de eventos, tanto este como el de la Quimera 3 Trail, por ejemplo, ¿no? Ahí va, al final es intentar mantener lo que, pues, nuestra forma de organizar o de tratar los eventos deportivos que hemos marcado hasta ahora. Era no poner en marcha algo que no íbamos a ser capaces de trabajar con la misma intensidad o con las mismas características que la carrera a pie. Nos comentas, Hilde, que bueno, este año lo vais a hacer para un número reducido de unos 100 ciclistas. ¿Hay que inscribirse en algún lado, o habéis confiado, digamos, o habéis buscado a gente de confianza, gente que sabéis que se mueve en este mundo del ciclismo de montaña, para que sean, digamos, suficientemente críticos con las necesidades que pueda tener la prueba? Pues estamos utilizando los dos métodos prácticamente. Por un lado, estamos contando con la gente que conocemos, digo, miembros del Club PuraVentura o de clubes de ronda con los que tenemos relación. Uh-huh. Para contar con algunos de ellos para que hagan eso, ese testeo. Y después, para tener de todos los niveles de participantes, porque bueno, al final eso, la idea es montar un evento que tanto para la cabeza de carrera que venga a disfrutarla sea interesante y atractivo, que no sea una ruta a lo mejor quizá demasiado sencilla, aunque es complicado aquí con los desniveles hacer una ruta sencilla, pero bueno, que sea atractiva a nivel competitivo y atractiva para quien se lo tome como un reto personal y venga a, aunque sea ir apurando horas de corte, terminar el evento. Entonces, estamos trabajando eso, viendo los perfiles de la gente con la que hemos contactado e intentando buscar diversidad de participantes. Y eso, en principio, no es que se vaya a abrir para su inscripción, porque realmente este año no abrimos inscripciones, pero sí a las peticiones que nos están llegando de participación, pues más o menos explicarles en qué consiste esta edición, que prácticamente es una quedada entre amigos con ganas de eso, de venir a conocer el valle y ayudarnos a poner en pie el proyecto y ya está, y poco más. Hilde, cuéntanos, serán 3 etapas, ¿qué recorridos tenéis pensado? 3 etapas, pues mira, para este año, que no significa que para el año que viene se vaya a mantener este formato, porque la idea es seguir la misma filosofía que la carrera a pie, que cada año cambiemos de sede, pero en principio de este año, que es la edición beta, sería salida principal desde Justar, el viernes por la tarde, tendríamos la primera meta en Pujerra, allí tendríamos el primer campamento, y serían unos 28 kilómetros aproximadamente. Después, el sábado por la mañana, salida de la segunda etapa desde Pujerra, con meta en Atajate. Y serían en torno a 80 kilómetros con unos 3.500 metros positivos. Uh-huh. Digo en torno porque todavía estamos pendientes de la autorización por parte de Guardia Civil de los cruces de carretera y demás. Sí. Y a lo mejor pues tendríamos que variar alguna entrada a carretera o salida, pero prácticamente eso, kilómetro arriba, kilómetro abajo, andaremos por esa distancia. Y después, el domingo, saldríamos desde Atajate por la mañana y la meta la tendríamos en Júzcar de nuevo. Estos serían otros 30 kilómetros aproximadamente, y la etapa del domingo, el formato sería salida en crono, bueno, o la salida de prueba cronometrada. Saldrían de uno en uno, y ya cada participante, pues, si quiere agruparse, a partir de van a salir cada minuto, pues tardaría un poco en esperar al compañero y agruparse y hacerla juntos, vamos. Se cerraría con una contrarreloj. Y Hilde, ¿cómo es el terreno este que vais a recorrer para los que lo estén escuchando? ¿Qué se pueden encontrar en esas etapas que nos has comentado? Pues para quien conozca la vuelta al valle a pie, el recorrido es muy parecido. Utilizamos creo que el 90% del recorrido podría ser el de la Gran Vuelta. Lo único que cambiamos es la parte que no es ciclable. Hemos buscado ya alternativas por carril o por sendero un poco más menos técnico, quizás, para unir estos puntos. Y bueno, se alarga un poco más porque hay un par de puntos en los que hacemos un bucle para rodear esta parte que no sería ciclable. Y creo que prácticamente todo se podría hacer en bici. Lo que no se haría subido es porque a nivel de fuerza o de capacidad del ciclista no pueda subir porque el desnivel esté muy marcado o algo, pero no porque sea técnico como para no poder, no hay que bajarse de la bici y echarse la bici al hombro en ningún tramo. Y bueno, quizá el 60% será por carriles, el 35% por senderos y un 5% quizá por asfalto, que sería la parte, pues prácticamente los mismos tramos de asfalto que utilizamos para la carrera a pie. Claro, entrada y salida de pueblos prácticamente, ¿no? Exacto, ahí va. Hay un par de uniones que hay que coger por carretera, pero son las mismas que utilizamos en la carrera a pie, y el resto de tramos de asfalto es eso, es cruzar alguna carretera o la entrada al casco urbano que haya que pisar a lo mejor 500 metros de carretera para entrar. ¿Qué cuestiones habéis tenido en cuenta a la hora de diseñar esta etapa? Además de aprovechar el recorrido de la ultra a algo así que sepáis o que tú ya sepas, y esto a un biker, a un ciclista le encanta. Pues en principio este año nos hemos limitado a decidirlo a hacer y demás por temas logísticos, por puntos en los que podemos montar campamento con mayor facilidad o más cómodo, y para que las distancias cuadrasen para el viernes por la tarde y el domingo por la mañana, que quedasen pruebas que pudiesen terminar a mediodía del domingo y que saliendo por la tarde del viernes tengamos tiempo para terminar prácticamente con luz del día. Pero en la parte técnica no, porque bueno, tampoco es lo que comentaba, no tenemos experiencia ni conocimiento suficiente como para poder elegir los trazados por sus características técnicas. No sé si le hemos comentado, 20, 21 y 22 de abril es la fecha en la que vais a hacer esta versión beta, digamos, de el Gran Fondo Valle del Genal. Otra cuestión, una vez que están montados los campamentos, ¿qué servicios se ofrecen a los ciclistas? Porque tengo entendido que con vistas a lo que va a ser la prueba, cuando ya tenga su reglamento oficial y sea competitiva, el participante se preocupa de pagar su inscripción y de que cada vez que termine una etapa, al campamento cuando llegue, tiene allí su tienda, tiene allí sus pertenencias, sus mudas, sus macutos, sus cosas, ¿no? Ahí va, es decir, que pagan la inscripción y lo tienen todo por delante, la comida, el desayuno, ¿no? Ahí va, la idea es plantear una especie de pensión completa. Llegas a la salida, dejas el coche aparcado y la cartera dentro si quieres, y la organización facilita lo que son las tiendas de campaña para dormir por pareja, que duran dos participantes dentro de cada tienda, y bueno, pues el participante tiene que meterlo todo dentro de un petate de 80 litros. Y cuando llegue a meta tendrá su tienda de campaña numerada con el petate dentro, con lo que él crea que puede necesitar durante el fin de semana. Y después en el campamento pues habrá servicio de mecánica. Lo que no irá incluido sería, si tienes una avería que necesita, no sé, un cambio de una patilla del cambio o el cable, sí, sería cubierto con la inscripción, sería la mano de obra, por llamarlo de alguna manera. Y después las comidas iguales, la cena de los dos campamentos y el desayuno de antes de cada etapa también estaría incluido, porque el almuerzo entendemos que cogerá dentro de de lo que es la etapa, uh-huh. ¿Vale? Que aunque sea la etapa del sábado, que cogería el muerto durante la carrera, pillaría en el avituallamiento central a la mayoría de los participantes. Y el domingo, pues lo mismo, cuando termine la prueba tendremos un pequeño vigilario, un almuerzo para todos los participantes y voluntarios de fin de evento. Uh-huh. Ilde, se nos ha ido antes la conexión un poco cuando hablabas de lo que es el servicio técnico, ¿no?, que ofrece la carrera. Más o menos creo que lo que es el mantenimiento, eso corre a cargo de la organización, ¿no?, el mantenimiento básico, eso, y que si hay averías mayores, eso ya, por ejemplo, hemos perdido la conexión cuando ha dicho una rotura de patilla, digamos que el repuesto sí ya correría a cargo del ciclista, ¿no? Lo que sería el mantenimiento de la bici, o no sé, un reglaje de cambio por un golpe, algo de eso, se cubriría con el servicio de la prueba. Pero eso, si hubiese que sustituir alguna pieza, o no sé, una cámara simplemente de un pinchazo, pues eso ya sí correría a cargo del participante pagar lo que es la pieza. Okay. Pero colocarla y demás lo harían los mecánicos que nos acompañarán. Uh-huh. Pues más o menos lo que es una revisión después de cada etapa. Se nos hace la boca agua, ¿no?, pensando en lo que puede ser esta prueba este año, como bien comentáis, a modo de prueba, pero lo que puede ser esta prueba oficial, ¿no?, porque este año, y a pesar de no ser competitiva, si queréis también probar todo lo que es la infraestructura que vaya a necesitar, por ejemplo, el servicio sanitario, ¿no?, los vehículos organizativos, todo eso es, digamos que vuestra principal preocupación es probarlo este año, ¿no? Ahí va, exactamente. La idea es probar la infraestructura de organizativa completa. Está claro que a niveles de cantidades mucho menores, porque no es lo mismo hacerlo para 100 participantes que para los que se estimen después que será el tope de inscripciones, que hablamos de en torno a 300 o 400, según cómo vayamos este año, eso es la logística de la prueba, pero la idea es que eso, incluso aunque no sea una prueba competitiva, nosotros vamos a intentar cronometrar la prueba, que por eso la prueba del domingo tiene formato, la etapa del domingo tiene formato contrarreloj, no porque uh-huh. Se vaya a controlar el tiempo este año, pero sí para ver qué necesidades tenemos para hacer una etapa de contrarreloj. Y, en fin, eso, la idea es que hacerlo como queremos que sea en el 19, lo que pasa que eso a nivel particular o a nivel interno. Uh-huh. Ilde, tal como está planteada, ¿este año hay que tener un nivel físico alto para poder participar? Yo creo que sí. Te digo, creo que cualquier prueba que suponga esa distancia, aunque sea en llano, sí que hay que tener una forma física importante. Y si a eso le añadimos que son 3.500 metros positivos, te digo que yo he estado viciando pruebas de mountain bike para irnos documentando y ir viendo cómo, qué ofertas hay en de este tipo de pruebas. Mm. Y con 3.500 metros positivos en una etapa, la verdad es que no he encontrado ninguna. Entonces entiendo que físicamente hay que planteárselo como un reto importante, que no es algo que sea solamente salir a rodar la prueba y aguantar el tirón. Uh-huh. ¿Con qué apoyos contáis para esta primera versión? Pues en principio este año con las ganas del club y como decía con la colaboración de cada municipio a nivel particular, a nivel de vecinos y de ayuntamiento, a nivel logístico, pero está claro que patrocinio y apoyo económico no tenemos por eso, la prueba todavía es prácticamente un embrión de la prueba y tampoco puede, aunque lo presente como idea y demás, no hemos tenido el apoyo que esperábamos para poder hacer como prueba directamente. Entonces lo vamos a hacer, la infraestructura propia que nos facilita cada ayuntamiento, la colaboración de los vecinos, como igual que en el Senal, que también están súper ilusionados con ver la modalidad BTT, y eso, y dividiremos un poco los gastos que se pasen entre los 100 participantes y lo pagaremos entre todos como una quedada de amigos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo importante es que también puede dar a conocer lo que es este Valle del Genal, que extrañamente no es muy aprovechado por los ciclistas, ¿no? Claro, ya te digo que nos llama mucho la atención que quizás sea por desconocimiento, uh-huh. que por la cantidad de clubes de mountain bike que hay sobre todo en la zona de Cepona, de Marbella, de Casares, se ven muy pocas rutas o muy pocos grupos de ciclistas moviéndose por aquí, por el entorno, sobre todo del Alto Genal. Quizás el Bajo Genal a lo mejor esté un poco más por la zona de Los Reales y demás, que es un poco más utilizado, pero el Alto Genal es raro ver grupos de ciclistas y quizás eso ayude a que se conozca un poco más y siga el camino de dinamización y de promoción del entorno que empezamos con la Gran Vuelta. Claro, fíjense lo que significan las pruebas deportivas digamos turísticamente para dar a conocer territorio, hasta que no apareció el puerto de Peñas Blancas, digamos, en la Vuelta Ciclista a España, digo que a partir de entonces, es un puerto, que últimamente sí vemos muchos ciclistas por la zona, está pegando prácticamente al valle del Genal, y fíjate tú, ¿no? Este año incluso creo que hay planteada para septiembre una prueba de ciclismo de carretera que va a pasar por algunas vías ahí del valle, ¿no? Eso es, vamos, yo, sobre todo la zona del Bajo Genal para el ciclismo de carretera, creo que es un entorno ideal, ideal, porque eso tiene la sale de la costa y estás en el valle en muy pocos kilómetros para dar una ruta larga, y después tiene ahí, desde que arreglaron este año pasado un par de carreteras que estaban más complicadillas, que eran incluso peor que la de Ubrique Corte, que ya por fin parece que ya se nos la arreglaron. Eso, pues incluso peor que ella, que esa ya la arreglaron este año pasado, y ahora queda una circular ahí que creo que es muy interesante para los que practiquen ciclismo de carretera. Es más, creo que tanto que ha nacido esta prueba de ciclismo en carretera que va a llegar hasta, pues creo que hasta Corte, desde la costa. Sí. La Gran Fondo Costa del Sol, estoy mirando por aquí, el 15 de septiembre, 133 kilómetros, es la prueba que saldrá en Estepona y terminará en Estepona igualmente. A mí este proyecto que tenéis ahora mismo, o en el que estáis trabajando, también me recuerda a lo que se lleva mucho por el norte, digamos, las concentraciones, ¿no? Empresas que ofrecen ese servicio y la gente se apunta y, bueno, viven prácticamente como si fueran ciclistas profesionales por el hecho ese de que te dejan en la salida, te recojan en la meta, te lo ponen todo por delante y tú a disfrutar simplemente, ¿no? Sí, así es. Por aquí, sobre todo la parte de Ronda y Montecorto, sí que sabemos que hay un par de empresas, otras, no sé si son holandesas o danesas, sí, que trabajan así, traen a ciclistas durante 5 días y los van moviendo por diferentes rutas, y eso los tratan, como tú comentas, casi como un ciclista profesional, con servicio de masaje, de todo cuando llegan al hotel o a la casa rural donde estén albergados, y eso a nivel europeo parece que es algo que sí que funciona. Ya decimos, tal como lo tenéis planteado este año, va a ser una cosa, salvando las distancias, ¿eh? Porque sí, yo digo que sale más a la serrana, que es como la distancia de ser, pero más a la serrana, ¿no? Sí, porque estos proyectos que estamos diciendo de empresas, normalmente los clientes son de alto standing, ¿eh? No es, sí. Digamos que... Sí, bueno, me imagino que eso, que nada más que con lo que moverán para el viaje solamente ya... Ya tendríamos para hacer nosotros la gran vuelta esta, pero 3 veces, ¿no? Bueno, pues 20, 21 y 22 de abril, recuerden, en el Valle del Genal, pues, y en esos pueblos en los que van a empezar y van a terminar, que son Júzcar, Pujerra, Atajaque y Atajate, porque, bueno, la última etapa, como comentaba Hilder, Atajate-Júzcar, por lo tanto es un recorrido circular, queremos decir. Y bueno, pues, aquellas personas que le haya llamado la atención, pueden acceder a estos pueblos para ver sobre todo el dispositivo y las infraestructuras que montaréis en ello. Hilde, dos cosas antes, dejamos a un lado, si te parece, ya cerramos lo que va a ser este Gran Fondo Valle del Genal y aprovechamos estos últimos minutos para preguntarte, pues, por los otros proyectos que tenéis entre manos. El primero de ellos es la carrera por montaña de Alpandeire. ¿Ya tenéis fecha? Sí, y creo que para este fin de semana, ¿no? El siguiente abrimos ya la preinscripción. Se abrirá primero, creo que durante 3 días, para los que estén los que estén federados en la provincia de Málaga, sí. Porque este año nos han nombrado campeonato de Málaga de trail. Entonces, bueno, pues tenemos que respetar un tramo de tiempo para quien quiera competir o quien pueda el campeonato de Málaga, y después ya será abierto al público en general. ¿Vale? ¿La fecha? La fecha es el 27 de mayo, el último domingo de mayo. Y bueno, lo que es el planteamiento recorrido, ¿seguirá teniendo la tónica habitual? Exacto, mantenemos el mismo recorrido del año pasado y bueno, ya eso, el año pasado contamos con dos o tres cambios, cambiamos el punto de salida y meta y metimos un tramillo nuevo, y este año mantenemos el mismo recorrido y prácticamente las mismas cantidades de inscritos, o 350 para una modalidad y 100 para la otra, y los precios prácticamente están igual, el precio de inscripción. Es la misma filosofía que hasta ahora. Y bueno, luego la segunda de las cuestiones relacionada con vuestra Niña Bonita, con la Gran Vuelta a Valle del Genal, que parece que vais a incluir cambios en este 2018, se mantiene, digamos, que es la Gran Vuelta a Valle del Genal, el 130 kilómetros, recordemos que tenéis el recorrido homologado, y este año incluís otra distancia, no a la baja, sino por encima, una milla, ¿no? Eso es, una 100 millas. Una 100 millas. Este año, bueno, la prueba estrella o el centro de la Gran Vuelta siguen siendo la Gran Vuelta de Valle del Genal, los 130 kilómetros, pero ya desde hace tres años, hablando con la gente de Sierra Bermeja Trail, maquinamos lo de unir Estepona con General Guasil el año que la prueba saliese de General Guasil. Y coincidía que este año estaría, entonces nos salían 100 millas, porque son unos 37 kilómetros los que hay de recorrido entre Estepona y en Alguacil. Y la idea es esta, que el viernes por la tarde salgan 100 participantes desde el faro de Estepona y se incorporen a la Gran Vuelta antes de que demos la salida de lo que sería el Ultra, antes de las 6 de la mañana. Y eso será una prueba puntual solamente este año. Para eso, un número reducido, en principio son 100, aunque estamos barajando ampliarlo a lo mejor a 150 o algo así por la demanda, pero no va a ser mucho más de eso, porque realmente no es una modalidad que querramos incluir en la Gran Vuelta, nada, sino es algo puntual que teníamos ahí, como nos pareció una idea bonita el tener unas 100 millas también por aquí, que saliera desde la costa, en fin, que es más un regalo para este año o un atractivo para este año más que una modalidad nueva de la Gran Vuelta. Ya de por sí el atractivo considero que es que acabe y termine en Genalguacil, ¿eh? Sí, bueno, ya el pueblo merece mención porque, bueno, no sé si el primer o el único pueblo museo del mundo, según nos dicen ellos allí, eso, nada más que visitar en Aguasil ya es un lujo. Y eso, y el hecho de unir la costa con el valle, pues creo que a quien tenga piernas para hacerlo, creo que va a ser un reto muy bonito. Lo que sí que te digo, lo mismo con la BTT, no van a ser unas 100 millas fáciles, ni mucho menos, porque en el del nivel positivo nos vamos a montar en más de 9.500 metros. ¿Eh? Se dice pronto. Aparte, Hilde, lo que es la Gran Vuelta a Valle del Genal 2018, ¿va a ser puntuable para algún tipo de certamen? No, este año decidimos que nos íbamos a centrar en eso, en reforzar el cuidado al participante, en el evento en sí. Bueno, ya como ahí vamos a poner también en marcha las 100 millas, pues ya suponía que había que meter más presupuesto o más trabajo en esta modalidad nueva. Entonces, bueno, pues hemos decidido dejar este año al lado un poco la competición oficial, tanto de la Federación Española como de la Andaluza, hacer esto, y ya el año que viene pues seguramente volveremos a solicitar o ofrecernos para las dos federaciones, por si interesara que formáramos parte de algún circuito. Pues nada, Hilde, pues lo vamos a dejar aquí y, como siempre, darte las gracias por habernos atendido. La verdad que no nos cansamos de escucharte, pues con la ilusión con la que vuelcas, ¿no?, con estos proyectos. Y bueno, pues expectante, ¿no?, para ver lo que montáis, teniendo en cuenta vuestro currículum, a ver lo que montáis este próximo mes de abril con ese gran fondo Valle del Genal. Lo dicho, Hilde, que muchas gracias y que mucha suerte, ¿eh? Pues gracias a vosotros una vez más por interesaros siempre en lo que tenemos entre manos y difundirlo por esa parte de la serranía, que quizás también mucha culpa de no sé, pues de la unión o de la conexión que hay entre el Valle del Genal y los ubriqueños y demás, la tengáis vosotros por explicarlo. Muchas gracias, faltaría más. Desde luego, nuestro afán es ese desde un principio. Hilde, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. No, digamos, una unión que han propiciado sobre todo el que ubriqueños en aquella zona, pues o ubriqueños estén trabajando, colaborando y moviéndose por aquella parte del Valle del Genal. Yo insisto, si hay alguien que no conoce esa zona, se la está perdiendo porque no está muy lejos. El problema sí, es la carretera. La carretera que todos sabemos cómo está, pero desde luego es una de las comarcas más bonitas de Andalucía, seguro, y me atrevería a decir hasta del territorio nacional. Y en su época, en otoño, desde luego que es digamos una experiencia, ¿no? Los colores, toda esa variedad cromática de ese Valle del Genal. Bueno, pues ya saben, 20, 21 y 22 de abril, nosotros ese fin de semana estaremos muy ocupados por aquí, porque ya saben que es la fecha de la subida Ubrique Benocaz, o subida Ubrique, no sabemos la nomenclatura que utilizarán este año de esa prueba puntual para el Campeonato de España de montaña, hablamos de automovilismo. Será la segunda, la primera Estepona, dentro de un par de fines de semana, el 16, 17 y 18 de marzo, ya tenemos aquí el Campeonato de España. Nosotros también nos vamos a acercar la próxima semana por Estepona, pues para sondear, ¿no?, qué nos va a traer el Campeonato de España de montaña en este 2018. Ya saben que, bueno, una vez que termina el campeonato, allá por el mes de octubre, noviembre, pues ya los equipos comienzan a preparar la nueva temporada, las novedades que va a haber, las nuevas monturas, los nuevos equipos, los nuevos pilotos que se incorporan, pues todo eso, una pista muy fiable, siempre nos las da la primera prueba del Campeonato de España, que va a ser la subida a Estepona, Peñablanca, precisamente, ya que hablábamos de Peñablanca. Y por cierto, para ya terminar con este asunto, comentar que esa prueba de la que hablábamos, Gran Fondo Costa del Sol, de ciclismo de carretera entre Estepona y Estepona, estamos hablando de 133 kilómetros de recorrido, con, bueno, pues un puerto de categoría especial, otro puerto de primera, un puerto de tercera y un puerto de segunda. Y el recorrido será este: Manilva, Casares, Gaucín, Puerto del Espino, que será el puerto de primera categoría, en el kilómetro 47,5 aproximadamente. Perdón, en el kilómetro 62 tendremos el puerto de tercera, que es el Alto de Cortes de la Frontera, o lo que es lo mismo, la subida a Cortes desde la estación. Desde ahí, Jimera del Íbar, Alto de Atajate, aquí estamos hablando ya de un puerto de segunda categoría, 8 kilómetros, por cierto, 13,5 kilómetros el puerto del Espino, 4 kilómetros el Alto de Cortes de la Frontera, y 8 kilómetros con una media del 5,4% el Alto de Atajate. Se lleva la palma esos 4 kilómetros del Alto de Cortes de la Frontera, porque la media es de 6,2%. Una vez llegado al Alto de Atajate, que estará en el kilómetro 77, enfilarán al Gatocín, de ahí bajarán hasta Jubrique, y de Jubrique pues inician ya el ascenso al puerto de categoría especial. El puerto de Peñablanca les espera, 19,5 kilómetros al 4,1% de media, para finalizar en Estepona, una vez coronado el puerto, bajada hasta Estepona, y se cerraría esta primera edición de la Gran Fondo Costa del Sol. La fecha, el 15 de septiembre de este año. Bueno, fecha en la que todavía hace un poco de calor, pero bueno, pues nos encanta que surjan estas propuestas tan cerca de aquí, y sobre todo para contentos estarán los amantes del ciclismo. Insistimos, 15 de septiembre. Vamos a aprovechar estos últimos minutos también para comentar qué nos espera este fin de semana en cuanto a las convocatorias de las competiciones regulares aquí en nuestra localidad. Antes comentábamos lo referido a la Asociación Local de Fútbol, que no habrá una jornada completa en sí, una jornada normal de liga, sino que se va a aprovechar este fin de semana para recuperar los dos partidos que quedan pendientes, que en su día pues no se disputaron porque no se disponía de instalación deportiva. Y bueno, pues estaban ahí pendientes, llevamos ya pues algún tiempo con estos partidos pendientes, y se va a recuperar, buena idea, antes de que se termine de decidir todo en las últimas jornadas. Lo suyo es tenerlo ya, estos partidos disputados. Pues serán dos: el Juventus Jóvenes Veterano, que se va a disputar en el Barbadillo este domingo a las 10 de la mañana, y el Al-Ándalus San José, que será también a las 10 de la mañana, pero en el campo de césped natural. De esta manera ya pues tendremos la cabeza, o los equipos que están en cabeza de la clasificación, con todos los partidos disputados. Recuerden que ahora mismo Aspirantes, el líder, tiene el mismo número de puntos que la Juventus, pero este último equipo, la Juventus, tiene un partido menos, acechando esta la Bodeguita con 16 puntos a 3 puntos de ambos. Vamos a ver lo que termina sucediendo este fin de semana y cómo queda esta clasificación. En cuanto a fútbol sala, ya saben que no tuvimos competición el pasado fin de semana, jornada suspendida por la lluvia, bueno, por el tema de goteras en el pabellón, nos lo explicaba el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, y el tema de la humedad en el pabellón de los Remedios. Pues bien, esa era la 17ª jornada, que se pasa este fin de semana sin ningún tipo de problema. Estos son los horarios. Jornada 17, el viernes en el pabellón, en División de Honor, 8:30, Inter de Lian, Revolución; 9:30, Pórtico Instrucciones, Hermanos Virez Oliva, Peña Bética; y en el pabellón de los Remedios, 8:30, Zulema, Gesto Algar; 9:30, Oasis Lounge, Autoservicio en la Plaza. El sábado tendremos en el pabellón polideportivo municipal, 9 de la mañana, un Brill de 1979, Estudiantes; a las 10, un Pap Álamo de Galería Panteras; y a las 11, un Don de Fútbol Sala, Pintura Fefi, Quedeque. En primera división, el fin de semana va a comenzar con un partido que queda pendiente de la jornada 16. Se va a jugar el viernes en el pabellón de los Remedios a las 10:30 y va a enfrentar al Impala 1987 y a JSA Ubrique. El viernes también en el pabellón se disputará a las 10:30 Gol Copas, Malaca Café Copas. El sábado en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Atlético Futsal, Ubricar Motos; a las 10, Autoescuela La Sierra Guas, Athletic Club Don López; a las 11, Fran General y Club Deportivo Celta; a las 12, la Lupe Kebab Mafre Bankia. Y en el pabellón polideportivo municipal, el sábado también, 12 del mediodía, LCR Impala 1987, y a la 1, JSA Ubrique, La Espuela, Café y Copas. Sin ningún motivo aparente. Y baloncesto, vamos a tener dos partidos el sábado y tres partidos el domingo. Vamos a comenzar cronológicamente, mejor por categoría. El Fercabe Cabu Cadete juega el domingo a las 11 de la mañana aquí en casa, en Ubrique, frente al Cádiz Club Baloncesto Gades. Y a esa misma hora y ese mismo día, el Cabo Infantil de segundo año se mide aquí en Ubrique al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, también, como hemos dicho, a las 11. Bien, esos son los dos partidos del domingo. Lo que van a jugar los dos principales equipos del Cabo. Los dos pequeños lo hacen. El domingo también, ahora lo explicamos, va a jugar el Cabo Infantil de primer año, porque va a doblar jornada. Vamos primero con el primero de los partidos, que será el sábado a las 12 del mediodía. Jugarán en Chiclana el Cabo Infantil de primer año ante el Chiclana Itusi. Y el domingo, en este caso, le toca otro desplazamiento fuera de casa, pero será San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, Cabu, a las 2 de la tarde en el pabellón El Parque de San Fernando. La jornada se va a completar con la categoría mini femenino, el Club Deportivo San Felipe Neri Cabu, que se va a jugar en el Colegio Gaditano de San Felipe Neri, el sábado a la 1:15, a la 1:15 del mediodía. Pues esto es lo que nos espera en fútbol sala y baloncesto. Bueno, nos queda el fútbol provincial, del que ya hablaremos en la jornada de mañana. Nos quedan también las convocatorias de nuestras propuestas de atletismo para este fin de semana y de ciclismo. Pero ya hemos sobrepasado nuestro tiempo, así que lo dejaremos pendiente para mañana. Y por cierto, mañana vamos a hablar de atletismo, en este caso de los campeonatos de Andalucía sub-18 de atletismo en pista cubierta, que se celebraron en Antequera y que contaron con la participación de cuatro ubriqueños que estuvieron presentes en esta prueba, que ya los tuvimos aquí en nuestros estudios antes de viajar, un par de semanas antes de viajar, mejor dicho, de la celebración de esta cita, de este campeonato de Antequera, y que mañana pues los vamos a volver aquí contándonos pues su experiencia en ese campeonato sub-18, en el que participaron Antonio Lozano Ramírez, Juan Román Gago, José Antonio Rubiales Hidalgo y Arturo Lamela. Y también el campeonato sub-20, que fue pues prácticamente 3-4 semanas antes, en el que participó en este caso Eduardo Gómez. Pues eso ya será mañana. Nosotros nos vamos por hoy y os dejamos con los servicios informativos de Radio Ubrique con su tercera edición. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.